8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este miércoles 3 de abril del año 2019. Y continuamos con nuestra programación, y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana. Todavía nubladito, todavía fresquecito, pero prometen, que ya ni les creemos, que va a empezar a mejorar el tiempo. Ya ven que en el norte pasado estábamos ya ahora sí mañana, ya ahora sí mañana, y nada, no pasaba nada. Pero pues ya estamos en abril. Abril ya es uno de los meses cálidos, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, al ratito saldrá el sol. Esperemos que así sea. Bueno, pues por lo pronto, ¿cómo están? Qué gusto en saludarnos. Qué bueno que usted acepta esta invitación que les hace cotidianamente desde hace muchos años el programa La Revista. Andrés de Jesús Reyes, más conocido como el Gran Chuchín, aquí está en los controles técnicos y también es el musicalizador estrella del programa, Chuchi. Y Lupita Páez, quien a través de las redes sociales pues incrementa la importancia que tiene la emisión radiofónica, específicamente, ¿no?, del programa La Revista, lo cual le agradecemos mucho. Lupita, buenos días. Y desde luego a todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, que coordina Ernesto Colinot. Y un saludo también a Raciel Martínez en su calidad de coordinador de comunicación universitaria allá en las Lomas del Estadio, y su equipo de trabajo. Edgar Onofre, Irma Villa y demás personal. Bueno, pues ya estamos todos en nuestros respectivos lugares. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Estoy sentado junto a la alcantarilla, aguardando a que salgan las ranas. Anoche, mientras estábamos cenando, comenzaron a armar el gran alboroto. Y no pararon de cantar hasta que amaneció. Mi madrina también dice eso, que la gritería de las ranas le espantó el sueño. Y ahora ella bien quisiera dormir. Por eso me mandó a que me sentara aquí, junto a la alcantarilla, y me pusiera con una tabla en la mano para que cuanta rana saliera a pegar de brincos afuera, la palcuachara a tablazos. Las ranas son verdes de todo a todo, menos en la panza. Los sapos son negros. También los ojos de mi madrina son negros. Las ranas son buenas para hacer de comer con ellas. Los sapos no se comen, pero yo me los he comido también, aunque no se coman, y saben igual que las ranas. Felipa es la que dice que es malo comer sapos. Felipa tiene los ojos verdes como los ojos de los gatos. Ella es la que me da de comer en la cocina cada vez que me toca comer. Ella no quiere que yo perjudique a las ranas. Pero a todo esto, es mi madrina la que me manda a hacer las cosas. Yo quiero más a Felipa que a mi madrina. Pero es mi madrina la que saca el dinero de su bolsa para que Felipa compre todo lo de la comedera. Felipa solo se está en la cocina arreglando la comida de los tres. No hace otra cosa desde que yo la conozco. Lo de lavar los trastes a mí me toca. Lo de acarrear la leña para prender el fogón también a mí me toca. Luego es mi madrina la que nos reparte la comida. Después de comer ella, hace con sus manos dos montoncitos. Uno para Felipa y otro para mí. Pero a veces Felipa no tiene ganas de comer y entonces son para mí los dos montoncitos. Por eso quiero yo a Felipa, porque yo siempre tengo hambre y no me lleno nunca, ni aún comiéndome la comida de ella. Aunque digan que uno se llena comiendo, yo sé bien que no me lleno por más que coma todo lo que me den. Y Felipa también sabe eso. Dicen en la calle que yo estoy loco porque jamás se me acaba el hambre. Mi madrina ha oído que eso dicen. Yo no lo he oído. Mi madrina no me deja salir solo a la calle. Cuando me saca a dar la vuelta es para llevarme a la iglesia o a oír misa. Allí me acomoda cerquita de ella y me amarra las manos. Me amarra las manos con las barbas de su rebozo. Yo no sé por qué me amarra mis manos, pero dice que porque dice que luego hago locuras. Un día inventaron que yo andaba ahorcando a alguien, que le apreté el pescuezo a una señora nada más por nomás. Yo no me acuerdo. Pero a todo esto, es mi madrina la que dice lo que yo hago. Y ella nunca anda con mentiras. Cuando me llama a comer, es para darme mi parte de comida. Y no como otra gente que me invitaba a comer con ellos y luego que me les acercaba, me apedreaban hasta hacerme correr sin comida ni nada. No, mi madrina me trata bien. Por eso estoy contento en su casa. Además, aquí vive Felipa. Felipa es muy buena conmigo. Por eso la quiero. La leche de Felipa es dulce como las flores del obelisco. Yo he bebido leche de chiva y también de puerca recién parida, pero no es igual de buena que la leche de Felipa. Ahora ya hace mucho tiempo que no me da chupar de los bultos esos que ella tiene, donde tenemos solamente las costillas y de dónde le sale, sabiendo sacarla, una leche mejor que la que nos da mi madrina en el almuerzo de los domingos. Felipa antes iba todas las noches al cuarto donde yo duermo y se arrimaba conmigo, acostándose encima. Bocadillos literarios. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Muy bien, son las 8:16 aquí en la revista. Bueno, se nos viene un mes de abril, pero lleno de actividades importantes aquí en la capital veracruzana. ¡Qué bueno! Pues para empezar, la Feria Internacional del Libro Universitario, que ya solamente unos días más. Ojalá que venga mañana jueves Germán Martínez para darnos los últimos pormenores, los últimos detalles de la gente que va a venir de Colombia, porque está dedicado a Colombia la FILU. Está también el evento que tiene que ver con el periodismo cultural a través de muchas ponencias sobre este tema, pues muy atractivo siempre, el periodismo cultural, perspectivas, qué está pasando, los suplementos culturales, en fin, toda una serie de temas colaterales que tienen que ver con este gran tema que es el periodismo cultural en México. Y desde luego, pues también otro plato fuerte que será el de ese periodismo cultural es a partir del sábado. La FILU se inaugura el viernes, como ya saben ustedes, en el Gimnasio Omega, con un montonal de actividades, presentaciones de libros, las editoriales, grupos artísticos, etcétera, etcétera. También tiene una sección para niños en el gimnasio adjunto, es el de... pues hay un gimnasio adjunto ahí. Y en este marco, pero... allá en la unidad de artes, en donde está la galería de la Facultad de Artes Plásticas, ahí se va a llevar a cabo el evento de periodismo cultural. Durante varios días, pues varios ponentes van a estar hablando de diferentes temas. Miguel de la Cruz, por cierto, de Canal 11, va a estar en ese evento también. Va a participar en lecturas. Y bueno, esto será viernes, ¿no? Viernes, sábado, domingo, lunes, martes. El miércoles inicia el Congreso Internacional 500 años de la conquista, así como pregunta, 500 años de la conquista, irrupción española y guerra mesoamericana. Ayer la doctora Nelly Palafox estuvo aquí con nosotros para platicarnos los pormenores de este importantísimo evento auspiciado por el ayuntamiento, en el que el propio alcalde va a ser ponente y va a participar en una de las mesas que ya les iremos comentando conforme se acerque la fecha, mesa por mesa, de qué se va a tratar. Entonces, imagínense ustedes todo lo que nos espera para este mes de abril. Y ojalá que nuestros distinguidos visitantes que vengan aquí a nuestra ciudad, pues conozcan algunos otros aspectos de nuestra capital. Por ejemplo, el Museo Casa de Jalapa, que a propósito, mira, del tema de los 500 años, pues tiene una exposición muy ad hoc con el acontecimiento. Es una exposición temporal que se llama Sitio Arqueológico Macuiltépetl, Redescubriendo Nuestro Pasado. La museografía es de la maestra Laura Leticia Serrano. Y bueno, pues están cordialmente invitados. Museo Casa Jalapa, y abajo del Parque Juárez, juntito a la Pinacoteca Virreinal. Y bueno, pues ahí les estaremos informando. El tema del Me Too, pues ha sido controvertido. Yo siento que, como en estos casos, pues se habla de manera pues visceral porque algunos culpan al Me Too, por ejemplo, del suicidio de Armando Vega, por ejemplo, ¿no? Y creo que, como en otros casos, pues tendríamos que profundizar un poquito más, investigar más y, desde luego, pues verbalizarlo, ¿no? O como dicen ahora, visualizar el asunto. Y me encontré a una nota de Blanche Petrich, una de las periodistas importantes de México, que escribe desde hace mucho tiempo en La Jornada. Ha sido una luchadora social desde su trinchera, que es el periodismo, desde hace mucho tiempo. Y ella escribe lo siguiente: quiero decirlo, ya no solo pensarlo y repensarlo día y noche. El movimiento hashtag MeToo me perturbó. Primero me cautivó, me emocionó. Pensé en todas esas chavitas que me causan admiración, las nuevas mujeres, las que hacen lo que se les da la gana con imaginación desbordada y esa audacia de ir y venir en bici o en moto a todos lados. Mujeres fuertes, con sólidos lazos de fraternidad entre ellas, con sus simbólicos pañuelos verdes al cuello y el puño en alto por la diversidad, la igualdad, la justicia contra la impunidad, por nuestra libertad. ¿Cómo son ellas frente al espejo de la liberación femenina? ¿Cómo enfrentan el machismo y el acoso, ya lejos de la mojigatería y la timidez de nuestra generación? O sea, de la pasada generación. Dice Blanche, pues me dispuse a seguir los hilos de la plataforma en Twitter. Leí con muchos sobresaltos denuncias de todo tipo contra el acoso y el abuso de escritores, periodistas, mis colegas, mis amigos, o sea, los periodistas, dice ella, músicos, gente de cine, de la academia, del activismo social. Y encontré, entre las narrativas dolorosas y los rasgos de vidas lastimadas por el abuso, líneas valientes, reacciones de solidaridad, relatos indignantes y expresiones liberadoras. Y también muchos textos incongruentes, palabras que no tenían el timbre de la sinceridad, relatos que confundían maltrato laboral con abuso sexual. Me pareció que muchas veces se confundían torpes e indeseados, intentos de seducción con acoso, relaciones de pareja tóxicas con violaciones. Hubo denuncias con sabor a mentira, a exageración, a morbo, a revancha. A ratos, hashtag MeToo parecía un tribunal sumario. Exactamente, así lo dijimos. Es un tribunal sumario. Así lo dijimos ayer. Histérico y acrítico. Sé que a mí también me mandarán a la hoguera ese coro de voces que bajo la fórmula de la solidaridad repite sin mucha reflexión. Hashtag yo te creo, yo te creo, yo te creo. Después de un día de leer los tweets sonaron mis alarmas. Me dolió que a las hijas de las curtidas feministas de antes les aquejan la misma parálisis que a nosotras, que a las chavitas de hoy les fallaran, como a nosotros décadas atrás los mecanismos de defensa, que su respuesta no es no, tuviera tan poca fuerza como en el pasado. Sentí que algo había fallado en la historia de la lucha por las mujeres, pero también en la herramienta MeToo. ¿Cómo se filtraron y verificaron los mensajes? Esa es otra que ya habíamos comentado. ¿Cómo se filtran y verifican los mensajes para evitar que los testimonios de buena fe se contaminaran con los linchamientos y los falsos relatos por revancha, por lo que sea, porque no tengo nada que hacer, por extorsión, por lo que sea? ¿Qué mecanismos de contención se dispusieron para dar cauce a las revelaciones y evitar dañar a inocentes? Presunción de inocencia, lo comentamos. ¿Se midieron los riesgos de soltar en las benditas o malditas redes sociales todos estos demonios bajo el supuesto de tirar el machismo y el abuso contra mujeres? ¿Los latigazos de verdad y los falsos hirieron a los acusados, convertidos en villanos y violadores a nivel trending topic? ¿Hubo consecuencias, despidos, heridas incurables, desprestigio, carreras truncadas, familias enteras lastimadas? Solo hubo una rectificación de Me Too. Días después de lastimar el buen nombre de un defensor de derechos humanos, el mecanismo reconoció que la acusación era falsa. ¿Cuántas no habrá falsas? Y desde luego pensando que la mayoría son verdaderas. Estamos ahí en una disyuntiva. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacemos para creer? Ya para entonces, pues sí, en estos tiempos en donde tenemos tanta suspicacia, tantas fake news, tantos bots, tanta mentira en las redes, ¿no? Ya para entonces veía claras señales de que el ejercicio que debía traer fuerza, salud y valor a la indispensable causa, asegurar a las mujeres una vida libre de violencia, se salía de cauce. Y llegó la sangre al río. El rockero Armando Vega fue objeto de una acusación demoledora, una niña de 13 años, ya lo sabe usted, un episodio de hace 6, 7 años, un hecho narrado de manera confusa. Él dijo que no era cierto, pero se sintió acorralado. Dijo: sé que en las redes no tengo manera de abogar por mí, cualquier cosa que diga será usada en mi contra, y cegó su vida. Era el momento de callar, era el momento de detenernos todos y todas y repasar lo andado, que nadie acuse a nadie. Víctimas hay en todos los bandos. ¡Alto! Pero Me Too supo reconocer el valor del silencio sobre el duelo y las lágrimas de la familia y los amigos del Botellito de Jerez. Hablaron las juezas ciegas. Jugar con eso para salvarte de una demanda por pederastia e intentar limpiar tu imagen no solo es cobarde, es ruin. Para mí el Me Too mexicano se hundió con esas palabras. Jugar con eso para salvarte de una demanda por pederastia e intentar limpiar tu imagen no solo es cobarde, es ruin. Por eso quiero hablar ahora, dice Blanche Petrick, porque en estas líneas miserables vi las manos torpes e insensibles de unas feministas sin inteligencia que no supieron conducir el movimiento liberador de denuncia y verdad. Y estamos rodeados de estas feministas en los medios de comunicación, entre otros ámbitos. Retomo las palabras de un hombre, no de una mujer. Es correcto que las mujeres alcen la voz para hacer que nuestro mundo podrido cambie. Sí, de acuerdo, estamos todos de acuerdo. Es un derecho inalienable el de la denuncia, sobre todo el de las mujeres, claro. Pues son palabras de Armando en su carta póstuma. Si él supo escucharnos a las mujeres, ¿sabremos nosotras escucharlo a él? El Me Too de Twitter se ha terminado para mí, dice Blanche. Me siento a la orilla del camino, esperando que pase otro movimiento feminista, que sea limpio, crítico, autocrítico, inteligente, no revanchista, que recoja todos los gritos de quienes queremos que todas las mujeres tengan una vida libre del abuso, la violencia, las ofensas, los agravios y cadenas del machismo, el patriarcado y la misoginia, una vida llena de amigos, novios, compañeros, amantes para vivir la vida. Y en este desfile quiero ver también a muchos hombres, a mis amigos, mis compañeros, luchando junto con nosotras. Y estoy seguro que de otra manera no se va a poder. Blanche Petre, en la jornada del día de hoy. 8:30 a.m, las 8:30, aquí en la revista. Fomentando la Lectura, la revista. Continuamos. Michel Corret, esta música nos reconcilia con el mundo. Sonata se llama. Toño Licea, ¿cómo estás, Toño? Saludos, amigo Carlos. Ayer tomé el camión número 27 de Banderilla, rumbo al campo de tiro. ¿Y qué crees? Resultó bien revistero el chofer. Te manda muchos saludos. Sabe mucho de la revista. Me dijo que tiene 31 años. El programa, por favor, mándale un saludo al chofer. ¿Pero cómo se llama? El día que todos los choferes del servicio urbano escuchen la revista, estaremos ya en la quinta transformación. ¿No? Eso. Espero vivir para verlo. ¿Qué tienes, Normita? Me estoy muriendo. ¿De qué? ¿Qué pareces, Mima? Ya, estaba tomando aire. Es que me emociona mucho verte. Entonces se me fue lindo, el aire. Sí. Fíjate lo que uno causa, ¿eh? Sí. Te voy a acusar de acoso. Qué mega tema. Sí, mucho cuidado con esas cosas. No, hay que ser responsable con los comentarios. Uy, qué cosa. Qué cosa. Tan querido y tan amado y tan valioso. Oye, ¿ahora qué te metiste? No me metí, me metieron. En otra obra de teatro con Mercedes. Pero ese es para niños. No, pero pues ahora ya literal, los niños ya teatro. Crecimos. Mira, veme. No, estás bajita, pero no le hagan caso. Es un envidioso. Yo soy una guapísima mujer de unos 70. Guapa, sí, dije guapa. Dije bajita, no feita. Ay. Sí, pues mira. Ahora hizo este montaje Mercedes, pero ahora no con niños y jóvenes, que es usualmente. Bueno, ya. También ha trabajado con jóvenes de la universidad y ahora está trabajando con exjóvenes. Con exjóvenes. No, la verdad es que sí hay en el elenco gente muy jovencita. Está ahí Camila Palomec. Está hija de Freddy, ¿no? Hija de Freddy, claro que sí. Hija de Freddy. Pues sí. Está los jovencitos Frida, César, Jonathan, Camila, claramente. Y luego ya venimos los de otras generaciones, que somos Eduardo Azuri, Sergio Zamora y yo. Uh-huh. La dirección la lleva Mercedes Huerta y es un remontaje que sí ya hizo con sus niños. Sí. Y que yo lo vi y me encantó. Que es Falsa Crónica de Juana la Loca, uh-huh. Con el texto que hizo Miguel Sabido hace un titipuchal de años. Sí, sí, sí. Y se reestrena este fin de semana. Va a tener varias temporadas. Esta primera temporada va a ser ahí en Literateatro, que está en Privada Simón Bolívar número 5. Uh-huh. Y ahí por la rotonda. Exactamente. Miren, va por Revolución, dan la vuelta en Simón Bolívar y ahí luego hay una callecita, pues una cerrada que se llama Privada de Simón Bolívar y ahí en el número 5 está el teatrito. Así es. Es un espacio muy bonito que ha adecuado Mercedes a lo largo de los años. Ahí ha hecho muchos de sus montajes y ahí lleva a cabo los talleres con sus chicos. Sí, me recuerda a La Caja. Exactamente, ¿verdad? Fíjate ahora que lo dice, sí. Y luego cambia los montajes según el montaje y así pequeño. Entonces, solamente entran 20 espectadores. Sí, pues sí. Literal, no puede entrar literal ni uno más. Porque pues ya tendríamos que meterlos a la escena. Sí. Pero a mí me ha gustado mucho. Fíjate que el trabajo de Mercedes es un trabajo que yo, desde la primera vez que lo vi, que ya tiene muchos años, me ha gustado mucho porque es muy entregada, es muy cuidadosa, es muy profesional, es muy apasionada, tiene mucho conocimiento. O sea, a lo largo de su vida como directora, de verdad, ella ha seguido aprendiendo. Entonces, ella ilumina, ella hace escenografía, vestuarios, todititito. No, y sin miedo, se avienta a hacer unos montajes, lo mismo de Rulfo que sí, de tragedias. Exactamente, que de todo, ¿no? Exacto. No sé cómo el teatro clásico es su favorito. Sí, yo tampoco. Lo que hace no, con los niños es espectacular. Sí, porque, pues darles todo el contexto de lo que va a pasar. Sí. Digo, es un trabajo que le toma meses. Uh-huh. A nosotros nos tomó sí, tres meses este montaje. Con ella, sí. Sí, es con una, ella. Y de hecho, entran los chicos y los prepara solo para el montaje que ella imaginó. A veces ha sido al revés. Lo digo porque lo he platicado con ella, ella me lo ha comentado. A veces, según los chicos que le llegan, es el montaje que ella escoge. Y la verdad es que a este montaje le tenemos mucho cariño y desde que se inició traemos en la cabeza, y ya por ahí se está moviendo Eduardo Azuri, que está también en el elenco, él se está moviendo con algunos contactos porque nos encantaría llevarlo a España o al Centro Cultural de España en México, pero es un montaje precioso. Y las funciones van a ser de esta primera temporada este viernes, este sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 12. Es... A ver, otra vez. Viernes y sábado a las 7, domingo a las 12. Muy bien. Sí. El boleto cuesta 100 pesos. Uh-huh. Supongo eso, que se puede ir a comprar el boleto con anticipación. Lo que sí es importante es que si compras boleto para el viernes y no puedes llegar, ya no puedes entrar el sábado, justo porque tienen que ser claro, muy cuidadosos, pues sí, ¿no? Sí. Tú llegas con tu boleto el viernes. Platícanos un poco de qué va la obra. Bueno, pues es realmente no se va tanto, no va ceñida al hecho histórico de lo que fue la vida de Juana la Loca, pues sí. Que para refrescarles, sé que todo mundo lo sabe, pero nada más para refrescar la memoria, bueno, pues Juana fue hija de los Reyes Católicos, de Fernando de Aragón y de Isabel la Católica. Y por... Fíjate qué diferente era antes, por asuntos de política. Entre su papá, en un momento, su marido, que fue Felipe el Hermoso, en otro momento, y su hijo, que fue Carlos V, cada uno decide con artimañas y coludidos con el cardenal Cisneros, que era el confesor y la gente de confianza de la reina, deciden guardarla en total 46 años en una de las torres del castillo de Tordesillas para poder ejercer ellos el poder. El poder le pertenecía a ella, por su linaje y por todo, pero ellos hacen todas estas artimañas. Ella se enamora, como en todas las monarquías, a ella la casan con Felipe el Hermoso, pero cuando ellos se conocen realmente se enamoran y se atraen a primera vista, pero muy pronto Felipe el Hermoso pues empieza a tener sus aventuras, especialmente con la duquesa de Brabante, y fue sumamente infiel. Para ella fue terrible. Fue terrible, y ella cuando muere, porque él muere muy joven, no puede con ese duelo y decide andar con su cuerpo durante 3 años caminando por España, y ella está diciendo que el rey está dormido, que el rey no ha muerto, empieza a negar. Previo a eso, ella se bañaba 3 veces cuando se entera que él tiene un tórrido romance, que realmente su amante es la duquesa de Brabante. Ella empieza a bañarse todos los días. Un día se queda pegada a las rejas del castillo y no quiere comer, no quiere hacer nada. Está esperando a que llegue Felipe y llega y lo agrede. En fin, primero digamos que es una celosa trepidante. Y luego cuando muere él, este asunto de que llevara su cuerpo durante 3 años caminando por toda España, pues les da a estos rufianes, porque realmente fueron unos rufianes, pretexto para decir, Juana está loca, no puede reinar España, no puede reinar. Entonces van, la chantajean, y claro, ante toda esta situación y este encierro, pues realmente ella sí se empieza a perturbar. Y de eso es de lo que va la historia. ¿Y quién hace ese personaje? Fíjate que esto es una osadía de Mercedes, porque en su momento lo hizo Alma Muriel, por ejemplo, cuando lo hizo Miguel Sabido. Pero lo hace una jovencita, no sé el apellido de Frida, pero es una jovencita, muy jovencita. Pues es un personaje realmente muy demandante, porque tiene, en primer lugar, tiene unos textos larguísimos, y en segundo lugar, pues todo un trabajo ahí, actoral, de verdad, muy, muy, ¿Pero muy... ¿Esta niña es de literateatro? Ella surgió de literateatro. Ella la formó, digamos, Mercedes, ¿no? Entonces, Mercedes anuncia esta... Mercedes Huerta, la directora, anuncia esta obra como para toda la familia. Yo, como actriz de la obra, lo cual me da mucho gusto que me haya invitado como actriz Mercedes... Yo diría, mejor véanla primero los papás. Ahora, si son, sí, si es gente sin tapujos, ninguna índole, vayan. No, más no, bien lo dicen luego, no por lo que se diga o se haga, sino porque se aburren o porque no... Aquí, concretamente lo digo, hay ciertas alusiones. Digo, ya dijimos de qué se trata. Hay ciertas alusiones eróticas. No hay escenas de violencia, no hay escenas... Son alusiones. Sí, exacto. No hay desnudos. Oye, no hay... Exactamente. Hay cosas en el Netflix y en exactamente. La tele, no, pues simplemente párate en una parada de camión o métete a un restaurante de niños fifís a oír cómo hablan y cómo se... O párense afuera de un antro como mucha gente se gente viste, que ¿no? Va al teatro, pues es otra cosa. ¿Tú qué personaje haces? La enana bufona. Ah. Entonces, es muy lindo. A mí Mercedes, cuando me invita, me dice, quiero que lo hagas tú por tu corporalidad. Pues claro, si lo mío es la danza, ¿no? Entonces, me gustó mucho, pero como actriz, a la máquina, hace muchísimo tiempo que yo no estaba en el escenario. Entonces, me emocionó mucho y he tenido que trabajar mucho. De verdad, he tenido que trabajar mucho, mucho por mi parte, Carlos, hasta para volver a entrar al foro con confianza, ¿no? Digo, para mí el foro sí es un lugar de mucho respeto. Pisarlo implica una gran responsabilidad, aceptar hacer un personaje también. Y yo no iba a desperdiciar la oportunidad de trabajar con Mercedes. Y como directora me ha encantado porque te da mucha libertad y tiene muy claro lo que ella ve y lo transmite con mucha claridad. Sí. Y somos un grupo muy lindo, nos hemos llevado muy, muy, muy bien. Ha sido esa parte también muy bonita. ¿Cuándo estrenan? Mira, realmente mañana es una función para medios y ya para el público este viernes. Viernes a las 7 de la noche, sábado a las 7 de la noche, domingo a las 12 del día. Fíjate que es un horario peculiar, pero yo muchas de las obras que he visto de Mercedes las he ido a ver en domingo. No las veo en estreno y independientemente de que sean un lugar para 20 espectadores, siempre está lleno. Sí. Siempre está lleno. Y domingo a las 12 uno pensaría que no. ¿Para los boletos? Los boletos es llegar directamente. O si gustan entrar a la página de Literateatro, comuníquense por ahí. Para ver. A lo mejor quieren comprar boleto para otro día. Sí, yo creo que realmente lo que convendría sería comunicarse a Literateatro vía Facebook, que están así como Literateatro, y plantear, oiga, tal vez yo vivo en Veracruz, ¿cómo le podemos hacer? Y que ellos le digan. Yo creo que es una gran oportunidad para entrar a conocer el teatro. Es una obra que dura 2 horas, que realmente no la sientes. Lo digo porque yo la fui a ver primero como espectadora en 2015, que fue cuando la estrenó. Está muy bien hecha, es muy intensa. O sea, en cuanto al planteamiento de la obra, es una obra muy intensa porque es esta mujer agredida, es la impotencia de Juana, es la soberbia de su padre y de su marido y de su hijo. Ahí hay unos personajes que son los monjes y esta enana bufona que a mí me trae loca, porque además en el planteamiento he sabido, y así lo maneja Mercedes también, aunque nosotros vemos a todos estos personajes que ya mencioné, el planteamiento es que los personajes, los únicos personajes que realmente existen son la bufona y Juana la loca. Todos los demás personajes están en la cabeza de Juana. Sí, entonces, la propuesta es interesante y de verdad, para el público es inquietante, pero para bien, ¿no? Es un trabajo que vale mucho la pena ver. Rebeca Buches, ¿dónde se presenta la obra otra vez? Literateatro, Hola, Rebeca querida, un beso grande. En Literateatro, que está en privada de Simón Bolívar, número 5, como bien decía Carlitos, a media cuadra de la rotonda. Se entra por la calle de Simón Bolívar y adelantito, a menos de 50 metros, está la privadita, en plena zona mano de derecha. Pescaderías. Exactamente, exactamente ahí. Sí tenemos muchas ganas de que vaya mucha gente. No es ardid publicitario, es realidad. Sí está programadas temporadas para abril, para mayo y para junio. Pues seguramente, porque sí. Pues sí, además si cabe poquita gente. Sí. Ojalá que se compraran boletos, ¿no? Como pan caliente. Para dentro de un mes, ¿verdad? Sí. No, ya no hay más que dentro de 2 meses, ¿quieren? Sí, bueno, sí. Démelo. Sí, mira, yo he tenido también, el gusto de estar en esas obras. También querrá decir que ya llegamos a la quinta transformación. Y también querrá decir, ¿verdad?, que de verdad somos, ¿verdad?, de esos cultitos. Sí, fíjate, de verdad, hay muchos espacios. Igual y haya gente que quiera que la presentemos, nos encantaría. Nos encantaría. Bueno. Y mira, yo pedí la función a las 12 del día para que puedas llegar, mi Carlitos querido, sí. Para que no haya problema. Creo que te va a gustar. ¿Pudiste verla cuando estuvieron los niños? Ahora yo te entrevisto. No la pude ver. Pero el domingo, si no hay fútbol, Ay, no es cierto, mijito, no, pero ya casi vas a perder tus dientes de una. No es cierto. Y de una patada, porque yo a patadas, yo sí, no con mano. No sé si este domingo, pero sí ahí estaremos, claro que sí. Ay, sí, vamos a tratar que este domingo puedas, con la nieta y todo, porque de verdad. No, primero tengo que verla. Por eso te la llevas a desayunar, sí. Te la llevas a caminar al parque, le dices, mira mi amor, vamos al teatro, te voy a presentar el teatro, mentira, yo sé que sí la llevas, ojalá que sí, ojalá, es que además a mí, están planeadas temporadas en otros lugares, pero este espacio de Literateatro tiene un sabor especial, por eso a mí me entusiasma mucho que la gente intente ir a Literateatro. No va a ser menos, no se va a disminuir, no se le va a quitar nada en otros lugares. Es nada más tiene un sazón especial. Claro. Es eso, ¿no? Por eso a mí me entusiasma esta idea. 2 horas dura la obra con un intermedio para que también calculen sus tiempos. Y se empieza puntualmente. Esta es otra cosa importante porque justamente igual que la caja, nada más que la cuarta parte de tamaño de la caja. No hay manera de que entre el público después porque se interrumpiría la función. No es que entre, por favor, pero en silencio, no se puede. Una vez que se inicia, no va a ser intolerancia, es que se arruinaría para todos, para actores y para el público que llegó puntual. Entonces, pues siempre la sugerencia es llegar unos 15 minutitos antes. Entre que te estacionas y bueno, que saludas. Bueno, Normita, pues ojalá que te vaya muy bien, que les vaya muy bien, que seguramente sí, porque como dices ya, tanto el teatro como el trabajo de Mercedes está totalmente acreditado, probado, y pues qué bueno. Sí, que estoy encantada. Este tipo de proyectos. Exactamente. De verdad estoy muy, muy contenta por eso, claro, por estar ahí, pero justo por lo que dices, porque... Y además que te están invitando a cada rato, que en México y luego acá, y ya te estás cotizando alto. No, ahorita, por ejemplo, de verdad, déjame compartir, estoy súper feliz porque voy como creativa en una película en México con Michel Franco, que es un director que de cinco películas que ha hecho, 3 ya se las premiaron en el Festival de Cannes. No. Y también fue una invitación. Entonces, sí, a mí también me da mucho gusto. Porque en cine yo ya he estado como actriz, no como creativa. Entonces, esto me gusta mucho, mucho, mucho. Muy bien, pues ya nos vamos al Café de los Prodigios. ¡Ay, sí, vámonos! ¿Eh? Mil gracias. Muy bien, Normita. Que te vaya muy bien. Saludos a Mercedes. Gracias. Yeah. La Revista, un programa que hace comunidad. Fernando González. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Ya ni te conté. ¿Te acuerdas de la exposición de mis alumnos? Sí, que cómo estaban... no, que estaban algunos cuadros ahí bonitos. Sí, sí, sí. Bueno, pues estábamos en plena inauguración de la exposición y llega uno de los chavos, así súper solemne, va caminando, caminando y claro, jaló todas las miradas, se quita los tenis, los cuelga y algo dijo así como que esto era colgar los tenis... Se sale de la sala y todos nos quedamos así como impresionados. Eso es... ¿No se llama Gabriel Orozco de casualidad tu alumno? No. Pues no. Se me hace que está ya muy al corriente de cómo está el arte conceptual actualmente y las instalaciones y eso. Es que cómo está el arte conceptual, a mí eso siempre me ha inquietado y de eso no hemos platicado. Pues mira, ¿quién sabe cómo esté? Yo estoy ahí en un punto indeciso. Porque, pues hace muchísimos años, en el... ¿Qué sería? Principios del siglo del 20. Tampoco hay que echarnos hasta atrás. Por allá, por 1917, Marcel Duchamp, un dadaísta formidable, tuvo la ocurrencia de desprender un urinario de un baño público de hombres y con el nombre de Fuente, ponerlo al revés y colgarlo en una exposición. Órale. Ahí empezó el ready made. ¿El ready made? Sí. ¿Así se llama? Es este lo que podría traducirse literalmente como arte reciclado. Ajá. Y en el fondo lo que implica es, se toma un objeto cualquiera y se le da otro significado. Ajá. Por ejemplo, Marcel Duchamp agarra el urinario famoso, lo saca de un baño público y lo nombra fuente. Y lo pega en un museo. Así como tu alumno lo cuelga ahí. Bueno, de los tenis al urinario. E hizo varias cosas Duchamp. Hizo también, pues, ¿cómo describírtelo? Un perchero. Ajá. Un perchero que estaba formado por una rueda de bicicleta montada en un eje. Y era una escultura. Hizo muchísimas cosas de este tipo. Y en su momento tuvieron... pues como toda aportación artística, el ingrediente de la originalidad. Bueno, sí. Ya 100 años después, repetir nuevamente este tipo de juego, pues a mí me da la impresión de que ya no tiene mucha gracia. ¿Pero entonces es una cuestión de originalidad? No, solamente de originalidad. Porque fíjate que en el arte conceptual lo que más importa es el proyecto. La propuesta platicada, porque finalmente el objeto que se presenta normalmente no tiene ninguna gracia, pero toda la justificación, eso es lo que termina por impactar a los curadores de museos, que además adquieren estas piezas en unos costos altísimos. Y yo no sé qué postura tomar, fíjate, porque recuerdo, por ejemplo, cómo fue la recepción de la obra de Gauguin o del mismo Van Gogh. Que al principio fueron muy criticados, les aventaban sus cuadros sin tomarlos en cuenta. A Gauguin le decían que dejara de pintar Jesucristos anaranjados, que eso no gustaban. Y estaba descubriendo nada menos que el fauvismo, este juego con el color, que es importantísimo. Pero en este caso realmente no sé qué postura tomar, porque fíjate, por un lado podría parecer, porque ni siquiera muchos de los autores se ostentan con su nombre, sino que quienes los representan, los marchantes o los corredores, son realmente los que se vuelven famosos. Y hay aquí unas cantidades de dinero que pasan de un lado al otro. Uh-huh. Y el artista propiamente está como opacado detrás del marchante. Ay. Eso levanta una suspicacia alta. Pues sí, alta. Porque entonces ya no estás pensando en arte, sino en el puro comercio. Exacto, parece que son cosas que están hechas como para impactar el esnobismo que hay actualmente. Uh-huh. Pero por el otro lado, si te pones a pensar en la mirada que pueden tener estos objetos en el futuro, cuando nosotros seamos historia y volteen a vernos y descubran ciertos rasgos de nuestro tiempo, que vivimos en una especie de caos, en donde los valores no están muy claros, en donde no hay un proyecto unitario que como humanidad nos mueva en algún rumbo, pues estas cosas podrían muy bien ser lo más representativo de nuestro tiempo. Ups. Entonces, si el arte tiene esta misión de reflejar la situación en la que nace, pues ahí es donde me entra la duda. Si no estarán estos artistas conceptuales haciendo realmente una aportación que sea como el retrato exacto del caos en que vivimos. Una falta de horizontes, una falta de perspectiva, una falta de proyecto, como que son los que mejor encarnan la actitud posmoderna. Y que el que la falta de horizontes y de proyecto finalmente sea una cosa tan rentable, ¿no? Bueno, esa es la otra parte que a mí me hace desconfiar mucho. Hay muchos ejemplos de esto. Incluso en alguno de estos libros de arte conceptual aparece en la portada un cenicero con colillas, que se volvió famosísimo porque un pobre empleado de limpieza de un museo, no recuerdo ahorita el nombre, llegó, vio que estaba un cenicero puesto ahí sobre una base, le pareció que había que limpiarlo. Pues sí, claro. Era lo lógico. Y lo dejó muy, muy limpio y puesto en su lugar. Ajá. Cuando el artista llegó, pegó el grito en el cielo, demandó al museo, demandó a este pobre hombre, se armó un juicio. Y salió en todos los periódicos. Fue un acontecimiento así inusitado. Ajá. Le iban a cobrar no sé cuántos millones de dólares por haber... ¿Al empleado? Al empleado. Un pobre hombre. Finalmente, el juez, con un poco de buen sentido común de criterio, sí, simplemente ordenó que estaba obligado a reponer la pieza. Se tuvo que fumar unos cigarritos. Sí, se fumó unos cigarritos y volvió a poner las cosas tal cual, ¿no? Pues sí. Hay de estas instalaciones que a mí me han llamado algunas de ellas la atención. Hace tiempo en nuestro museo, Rufino Tamayo, yo vi una cosa que sí me sobrecogió. De lejos parecía un botadero de fierros, un color cobrizo ahí. Me acerqué, leí la placa identificadora de la pieza y decía 70.000 casquillos percutidos durante la Segunda Guerra Mundial. Ya con esto me acerqué, claro, vi que efectivamente eran casquillos de bala de diferentes calibres. Uh-huh. Y cuando imaginé el faltante, claro, de esas, claro, balas, ya nada más la mitad de los puros casquillos, sí, tuve un estremecimiento porque, sí, la ocurrencia, pues, que es básicamente en lo que consiste la instalación, en este caso me pareció sensacional. En esa misma exposición... Esta era una pieza de un japonés, fíjate. En esa misma exposición vi un par de ventiladores que se echaban aire el uno al otro y con el título de dialéctica me pareció realmente una pieza que no tenía ninguna importancia. Y así he visto cosas que, por un lado, me dejan muy desencantado, sin ningún impacto, y a veces, pero muy rara vez, me encuentro con cosas extraordinarias. Por ejemplo, en el marco... Allí en este museo de Monterrey, hay un cuadro gigantesco como de 4x4, todo pintado de blanco y con un par de líneas sinuosas, así como las carreteritas que pintan los niños en el piso para jugar a los carritos, sí, o que lo hacían antes. El cuadro tenía una carreterita. Y en el mero centro había una como mosca, por lo menos eso parecía desde la distancia en que yo lo veía. Entonces me acerqué y vi que estaba pegado con un alfiler un hombrecito de que serían 3-4 centímetros, imagínatelo, frente al 4x4 metros del cuadro total. pues era una cosa insignificante, que estaba con un portafolios, vestido de traje este muñequito, y con el alfiler colocado exactamente en el centro de la carreterita. Seguía uno la línea de la carretera y afuera del cuadro había un muñeco de peluche. Pero no era exactamente un muñeco de peluche, sino un castillo de peluche. Ah, caray. Entonces fui así ya de lleno de curiosidad a ver de qué se trataba, y en la placa de identificación decían Kafka. De pronto tuve el mismo asombro que tú, porque me pareció que era la mejor representación justamente del castillo de Kafka. ¿No? Este hombre, José K., que va caminando por la nieve y nunca puede llegar porque se va complicando la cosa y se encuentra con este clan, que es su único contacto. Pero resulta que termina por comprometerse con la novia o con la amante de clan, y hasta lo casan con él y le asignan un par de ayudantes que son una plaga. Y nunca puede llegar. Y las veces que lo intenta, es tal el frío de la nieve que tiene que buscar refugio en algún lugar. Entonces, cuando vi este cuadro, sí, con ese hombrecito en medio de esa inmensidad blanca y el castillo afuera del cuadro, sí, me pareció verdaderamente una ocurrencia, sí, genial. Sí, sí, sí. Es que, ¿sabes qué pienso? Que con este tipo de arte, la responsabilidad como de la comprensión está puesta mucho en el espectador, ¿no? Porque pues, finalmente tú eres el que terminas de componer la obra, ¿no? Junto con el artista. Eso sucede normalmente en todos los casos, ¿eh? Hay una teoría de la recepción que explica justamente esto. Incluso frente a algo que parece que está totalmente terminado porque está hecho con palabras, una novela, el lector pone la mitad del significado. Y la prueba de esto es que cada que nos asomamos a releer esa misma novela, nos dice cosas nuevas. Sí. Entonces, es como una media naranja simbólica, sí, la que hacemos con la obra de arte. Pero te digo que en algunos momentos de la historia, pues el objeto mismo ha quedado ahí como un testimonio de dominio del oficio, de perfección, de equilibrio, de buen gusto. Claro. Y ahora yo no sé qué postura tomar. A lo mejor el futuro termina tirando todo esto a la basura. O a lo mejor son los verdaderos artistas de nuestro tiempo. No, yo tampoco sé qué decirte. Alejandra, pues dejémoslo aquí porque esto es... Sí, muy complicado. Muy complicado. Pero bueno, pues me voy a colgar los tenis yo por otro... No, por otro lado. Dile a este muchacho que se consiga un buen curador. Hombre, se va a volver millonario. En una de esas. Esto fue... El Café de los Prodigios. Con Óscar de la Borbolla. Y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez. Y Jessica Trejo. Bueno, pues, ¿en qué andamos? Pues en el tema, ¿no?, del Me Too. El Nexos también le entra a la discusión. Bueno, primero, Oreo Derby dice, buenos días, ojalá en la próxima Filo se tengan stands o secciones dentro de los stands con literatura sobre la conquista. Sí, seguramente va a haber libros, siempre hay libros sobre la conquista. Stands exclusivamente sobre la conquista, pues no creo. Pero de que va a haber mucho, sí, seguramente va a haber mucho. Bueno, y esta es otra mujer, fíjate, ya leímos la versión de Blanche Petrie, que cuestiona el Me Too por estos juicios sumarios que se hacen. Pero además, bueno, pues tienen mucho cuidado de decir, no estamos en contra de que las mujeres no denuncien, de que no hablen, de que no griten, de que no levanten la voz, de que no se enojen, de que no reclamen, etcétera, ¿no? Pero concretamente el Me Too sí ha caído en excesos y ha habido casos, como ya Se mencionaba en la nota que hasta han pedido disculpas porque habían involucrado a un personaje de los derechos humanos, imagínense ustedes, porque como no se investiga, aunque ellos tendrán algún tipo de filtro, ¿no? No cualquiera. No sé cómo esté el asunto, pero sí es riesgoso. Ahora, ¿vale la pena el riesgo? Pues eso... Ahora sí que el costo-beneficio hay que revisarlo, ¿no? Pero imagínate, es como condenar a muerte a alguien y que resulta que a la mera hora no es. Por eso la pena de muerte no se aplica en muchos países, por esa duda razonable, ¿no? Salvo que haya lo encuentren en flagrancia o algo así, pero cuando hay una mínima duda, pues ¿cómo vas a matar a la gente? ¿A cuántos inocentes no se han muerto, no han matado, ¿no? Legalmente. ¿Dónde trazamos las líneas? Porque los hombres, lo que, primero que nos preguntamos, y también lo mencionamos en estos días cuando surgió este asunto, es ¿cuál es el límite? Y yo le he preguntado a compañeras, mujeres, familiares, ¿cuál sería el límite? ¿Dónde termina el piropo y empieza el acoso? ¿Dónde ya es muy molesto? ¿Dónde ya es como para denunciar, no? Porque aquí ya se empiezan a confundir unas cosas con otras. Y ya en el extremo podríamos decir, bueno, ya no le puede uno decir a una compañera del trabajo algo bonito porque a lo mejor lo toma mal, ¿no? ¿Dónde trazamos la línea entre piropo y abuso? Lo dice una mujer, Bárbara Pérez Curiel, Nexos. ¿Qué hacemos para evitar malos entendidos? O perdón, malentendidos. ¿Cómo se dice? ¿Malos entendidos o malentendidos? Para separar la torpeza del exceso. Para muchos, Me Too es desconcertante porque agrupa una infinidad de experiencias individuales, las contextualiza dentro de un mismo continuo, ¿no? Y con ello revela un sistema sostenido por políticas, creencias, acciones cotidianas que fomentan la violencia. Pero quizá, como explora este texto, precisamente lo que necesitamos es más y más desconcierto. Una amenaza que ha acechado a muchos hombres por décadas, pero que al igual que una auditoría del SAT, parecía tan abrumadora como improbable, hoy ya no se ve tan lejana. Aunque a un ritmo desesperadamente lento en los últimos años y particularmente en los últimos meses, nociones y dinámicas clave que se habían dado por sentadas durante siglos en las relaciones de género, comenzaron a desafiarse con más argumentos, más seguridad y en más plataformas que nunca, mientras que otras se han transformado tanto que se han vuelto irreconocibles al grado de transgredir la normalidad. Lo que ese siempre ha sido normal para unas personas ahora resulta que es violento para otras. El desconcierto, un estado de ánimo de desorientación y perplejidad, es la reacción predecible a esto que escuchamos y leemos todos los días. Es más probable que Twitter y Facebook pasen a la historia como archivos del desconcierto masculino, no sabemos qué onda, que como semilleros de noticias falsas, ¿eh? Es que dice uno, ¿por qué no habló antes? La chica que fue acosada, ¿por qué no habló antes? ¿Por qué hasta después de 10 años? Si va a hablar, ¿por qué no da el nombre? Ahora resulta que por unos todos somos iguales, y esto es lo que platicamos entre los hombres también, ¿no? Que se tienden a generalizar las feministas radicales. O sea que ya no puedo saludar de beso en la oficina. Bueno, y el Día Internacional del Hombre, esto en el mejor de los casos. En el peor, el desconcierto se expresa en amenazas a las que está sujeta prácticamente cualquier persona que tenga una opinión, conexión a internet y no sea un hombre heterosexual cisgénero. A principios de este año, el desconcierto colectivo llegó a un punto climático dentro del contexto de Me Too con el caso del actor Aziz Ansari. En enero, el sitio Babe publicó el testimonio de una fotografía de 23 años que bajo el seudónimo de Grace dijo que una cita con Ansari escaló hasta convertirse en abuso sexual, después de que él ignorara sus múltiples señales verbales y no verbales de que no quería tener sexo con él. Un desconcertado Ansari respondió sin refutar los hechos que había entendido que lo ocurrido esa noche había sido completamente consensuado, que estaban de acuerdo según todas las indicaciones. Fíjate, puede pasar eso, que pues las señales en la, digamos, si un varón tiene ganas de tener una relación o al revés, ¿no? Y entiende mal las señales por su, pues por su necesidad de llegar a eso, pues resulta que no era así, ¿no? Y entonces se convierte no en algo consensuado. Y como era de esperarse, inmediatamente explotó un debate en redes sociales y medios de todos tamaños entre quienes sostenían que el comportamiento de Ansari sí había sido una forma de abuso. La narrativa se enfocó en la necesidad de establecer pautas más acordes al 2018, el año pasado, para definir el consenso, así como de encaminar al Me Too hacia una definición de la normalidad sexual. Pues ya lo vamos a ver mañana, en la hora del amigo, vamos a seguir platicando con el tema y ahí participan también compañeras. Así que pues lo dejamos aquí por lo pronto. Mi querido Ariel Ortiz, rápidamente, ninguna chica puede resistirse a los encantos de unas piernas bien formadas y unos lindos ojos. Así que no hace falta ser aficionada a los deportes para no disfrutar el fútbol de los Tiburones del Veracruz. Bombones con una escultura al cuerpo y profunda mirada forman parte del equipo que semanalmente se juega el alma en la cancha para darle alegría a los jarochos. Alguna alegría por lo menos, ¿verdad? El primero en la lista de bombones por la sencillez y empatía que ha tenido con la afición es el capitán Oscar Mascorro, quien es poseedor de las mejores piernas del equipo. ¿Saben quién lo dice? Una chava futbolista, Carla Briseño. Ahí está la cosa. Bueno, gracias. Nos despedimos con el grupo Con Ganas. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano. Nos vemos. Quémate a la verdad cuando la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con la maldad. Muévete y pon todo el corazón. Oye, casi todos buscan su comodidad y eso ha sido así toda. Contacto Deportivo en Radio Universidad. Al culminar la Universidad Regional 2019, organizada por la Universidad Veracruzana a través de la Dirección de Actividades Deportivas, se registra un incremento en la delegación de Halcones UV, que estará en la máxima justa nacional a celebrarse en Mérida, Yucatán, del 1 al 15 de mayo. Dentro de la halterofilia, con la responsabilidad de Jonathan Levy Aguirre, clasificaron 11 elementos, quienes lograron 8 primeros sitios y 2 segundos lugares. Por lo que respecta al taekwondo, ganaron su pase al evento nacional Alejandro Roa Gallardo y Gilberto del Callejo Hernández. También habrá presencia de Halcones UV en la Universidad Nacional de Ajedrez. Clasifican 4 en rama femenil y 2 en la rama varonil. Impacto Deportivo en Radio Universidad.